Pensamientos poéticos desde mi corazón. Maite del Sol, FLM Radio. El que pierde dinero pierde mucho. El que pierde un amigo pierde más. Pero el que pierde la fe lo ha perdido todo.